Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. De tocar hoy por fin, esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera, que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera, y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Ave María Purísima. No nos dedicamos a eso, por eso bailamos. Hola, estamos en vivo en Facebook para quien guste vernos después. Hoy no tenemos invitado, pero traemos un tema, porque no vamos a hablar de una sola cosa, vamos a mencionar varias cosas. Pero hoy el maestro lo vamos a sorprender con voces argentinas de mujeres. Uh-huh. Y yo sé que la última es la que más le gusta al maestro, otras quizá no las conozca. Pero bueno, estamos a 10 de septiembre, maestro. Estamos a nada de celebrar, ¿qué? El 16 de septiembre. ¿Y qué se festeja, maestro? No sé, dígame usted. No, yo le pregunté primero. Es que me da risa porque luego nos andamos confundiendo y no sabemos cuál es la revolución y cuál es la independencia. Ajá. A ver, ¿qué es el 15 de septiembre el, nuestro? Pues el grito de independencia. Yo, pues ya me preguntas como broma, es que sí sé. No, ya sé que como sí estás sabe. Poniendo a prueba. Es... No, ya sé que sí sabe, por eso le estoy preguntando. Sí, okay. Grito de Hidalgo de la liberación de la independencia. ¿Ya los ves? Mexicanos normalmente andamos celebrando y festejando y a veces no sabemos ni qué andamos festejando. Entonces, pero mientras sea fiesta. Exacto. Oye, y por cierto que le vamos a mandar saludos a nuestro amigo Roy de los 1000% pobres. De la lucha libre. Porque nos hizo una invitación, nos hicieron una invitación que obviamente aceptamos. Ah, desde luego. Porque vamos a estar este domingo en la lucha libre. En la arena. En el Parque San Rafael. O Arena San Rafael. Arena San Rafael, en el parque no. Entonces, va a estar. Gracias. Místico. Sí. Obvio que vamos a estar ahí gritando, sacando todo el estrés, a ver si ya me deja de doler todo lo que me duele, porque no sé qué está pasando. ¿Quién va a cambiar, Juanito? ¿Yo? Los 1000% pobres. No lo había aprendido. Creo que no lo estaba aprendido, Juanito. A ver, chécale. Me regreso. Ahí sí me escucho ya. Sí. Bueno, rapidito dijimos que le estábamos mandando saludos a nuestro amigo Roy. De los 1000% pobres. De los 1000% pobres, que hace unas camisetas bien chidas. Muchísimas es gracias. Es un máster, para eso. La verdad es que sí. Nos hicieron una invitación para estar este domingo 15. No sé si es 15 o 16 de septiembre, creo 15. Que es 15, ¿no? Vamos a estar en la Arena San Rafael, Rafael, decíamos, que creo que está el parque y dentro hay un domo o algo así, algo así me comentó. Entonces hay que estar tempranito ahí porque a mediodía comienza la lucha y esto va a estar tremendo porque va a estar místico. Acompañado de muchísimas otras personalidades de la lucha libre, así que vamos a gritar, a llorar, a reírnos. Ojalá que vaya... La lucha cumbia. Ojalá, no sé si estén invitados, pero si están, pues nos la vamos a pasar sí, más padre todavía. Hay que recordar que la lucha cumbia la están rompiendo ya en el DF. Ya andan en el Estado de México, en Ciudad de México, andan dando unos tours así tremendos, así que, pues, yo ya les pedí los autógrafos, pero no me los quieren dar, espero que pronto. Nos tocó ver que tocaron fuera de, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, estaba sí. Muchísima gente, bueno, en el DF así es, ¿no? Pero ahí se aventaron un toquín y se puso padre. Mucho. Ok, le vamos a mandar saludos a Ricardo Pérez, que nos está escuchando, maestro. Le vamos a mandar saludos. Él es el máster de las abejas. Sí. Bueno, en cuestión de terapia. Ajá. El máster de tener sus... ¿Cómo se llaman? Sus... ¿Apiarios? Ajá, es el ingeniero rojo. Y el ayudante máster, pues es Ichiro. Es Ichiro. Entonces ahí le mandamos saludos a todos los que nos estén escuchando y que ellos tres principalmente, porque la verdad es que tener estos beneficios en las abejas es maravilloso. Y Ricardo, pues tuvimos la fortuna que nos acompañara en el evento que dimos el domingo pasado. Sí. Con motivo del 17 aniversario de la vía recreativa en Zapopan. Sí, me escuchó, sí. Y nos tocó la actividad exactamente frente a la UNIVA, uh-huh. Una puerta de la UNIVA, y la verdad, pues ahí nos divertimos padre, ¿no? Sí, la pasamos muy a gusto, bailamos un ratito ahí con un grupo que no conocíamos, no teníamos el gusto de conocer a los chicos, y la verdad es que le echan todas las ganas del universo y sí lo hacen a uno gritar. La pachanga changa. La pachanga changa, muchísimas gracias, saludos a Chuy. Ya le vamos a mandar los videitos que tenemos, ya los etiquetamos ahí por Facebook, pero muchísimas gracias por ese espacio que compartimos, nos la pasamos muy bien. Y pues justo ahí enfrente de la UNIVA nosotros vamos a tener otro evento este fin este de semana. Viernes, con motivo del 15 de septiembre. Sí, es un evento que hacen por parte de la Asociación de Vecinos, de ahí del Mirador del Sol se llama. Y vamos a bailar con nuestro grupo de abuelos. Ajá. Así que todo el que pueda, pues acompáñenos, por favor. A partir de las 6 de la tarde, el viernes, va a haber, es como una kermés. De hecho, sí. Es una kermés, va a haber alimentos y todo ese pozolito. Atolito. Y vamos a bailar. Sí, por ahí vamos a estar. Así que estén pendientes y todos los que gusten acompañarnos, pues perfecto. Y saludos, maestro, ya para empezar, para explicarle hasta por vanguard. Qué escuchamos esa primera hasta canción. Hasta Suecia, vanguardia. Sí, a Mariana, Oscar y a María. Pero, que ya deben de estar en el octavo sueño. Bueno, pero después nos escuchan en la repetición. Sí, escuchan sus saluditos. Y al señor Sergio Funk, pues muchísimas gracias por el espacio. Que no sé qué va a comer, pero huele como a pozole o algo. Ah, cabrón, le tengo buen olfato. Y el joven Pavel también, ahí está. También el señor... Don Pavel. El señor Don Pavel también aquí está presente. Muchísimas gracias por el espacio también. Y también le mandamos, porque ya nos avisó Francisco Cuevas, que ya está conectado. Muchísimas gracias. Lo invitamos a platicar el día de hoy porque no hay invitado programado, pero se ofreció. Pero es que queremos saber cuándo va a ser el Parking Day. Ah, sí, queremos que nos platiques y eso. ¿Y dónde va a estar ubicado? ¿Y qué vamos a hacer o si no vamos a hacer? ¿O qué va a pasar con él? Porque cada año es en septiembre el Parking Day. Sí, y luego ya sabes, yo se me olvida y me tiene que decir el mismo día. Pero bueno, esperemos que toda la información, ¿no?, alcancemos a dar todos los datos en tiempo y saber qué vamos a hacer este año. Sí. El año pasado fuimos a leer un ratito, escuchamos música, nos tomamos fotos, estaban las barras, estábamos viendo cómo se estaban colgando, había plantas, ahí estuvo Citlali. Sí, estuvimos ahí casi en Chapultepec, pero por Montenegro. No me acuerdo. Ahí donde está ese restaurante que está... Bueno, el edificio donde está el restaurante abandonado desde hace 1000 años. No sé, nos diga. Sí, sí. Si tiene oportunidad, que nos diga. Y que nos diga si lo van a hacer este año, que nos dé la ubicación y todos los datos. Sí, para compartir. Para poder asistir. Sí. Y asistir, sí. Ya. Ok, maestro, pues le platico. El día de hoy nuestro tema es, o uno de los que vamos a tratar es voces argentinas femeninas, de mujeres. Ajá. Yo me di a la tarea de, ya sabes que las redes sociales te van recomendando según lo que tú escuchas, entonces a mí me han recomendado, como ya todo el mundo sabe, me encantan las voces femeninas tanto en cumbia como en salsa, entonces me han estado recomendando varias voces que yo no conocía, pero te voy a comentar, te traje a Ángela Leiva, te traje a Damaris Melina, a una chica que se llama Valentina Márquez y a Karina, que ella sí es más conocida como la princesita. Pero bueno, el día de hoy comenzamos el programa con la canción de Listón de tu pelo con Ángela Leiva y Los Ángeles Azules. Esta canción se grabó en el 2020. Ángela Leiva es argentina, es actriz y cantante. Ella comenzó a incursionar en la música desde muy jovencita, cantando baladas y música pop, hasta que luego se dedicó a la música tropical. Durante su adolescencia estuvo en una banda llamada Angie y los Fieles. No te traje cancioncita porque la verdad es que todavía estaban así como apenas viendo a ver si les iba a salir bonito esto de la cantada, y pues no, todavía creo que les faltaba un poco. En el 2008 participó en un concurso llamado Pasión Canta, que se transmitía en la radio TV, y pues ándale que resultó ser la ganadora. En el 2009, después de este triunfo, grabó su primer disco llamado Ángela, en el que incluyeron temas musicales como Solo para ti y Amiga traidora, siendo esta canción de Amiga traidora uno de sus mayores éxitos. Y dicen por ahí que ya cuando la escuchas en conciertos y esto, que ella tiene una voz tipo de mezzosoprano. Fíjate que ahorita, como un comentario nos decía Juanita, que cantaba como Thalía. Un poquito. Tenía así como el tono, ¿no? Sí, incluso dijo, ah, caray, pero de hecho sí. Sí, sí, sí, ya cuando le pusimos más atención, muy buen oído, Juanito. A eso. Eso es todo. Y pues bueno, esta primera canción que fue la de Listón de tu pelo, pues porque fue con Los Ángeles Azules. Mucha gente dice, ya ves que hicieron ellos una recopilación de sus éxitos que cantaron o grabaron con otros artistas. Sí, en Argentina incluso tienen unas con Vicentico. Ajá, entonces Fernández Capello. Ajá, por favor. Dicen que en esta versión, en esta canción, la versión que hicieron con ella es la mejor de todas, que es como la mejor cantante que podían haber encontrado para esa canción. Una argentina. Sí. No vamos a decir quién más la cantó para que no haya sentimientos encontrados. No. Pero bueno, ahorita ya estoy viendo que ya nos escribió Francisco. Ahorita vamos a escuchar una canción más y luego ya les leo qué nos está platicando. Y pues como ahí dicen que uno de sus mayores éxitos es esta canción de Amiga Traidora, pues vamos a escucharla. Esta canción se grabó en el 2009. Mm. Sale. Ahorita ya será abuela. Apoyó a Juanito. Regresamos, maestro. ¿De qué? De que está Lía. Fíjate que ya escuchándola bien, sí es cierto, sí tiene mucha afinidad con la voz de Thalía. Pero a ver, entonces, ¿querrá decir que Thalía tiene una voz de mezzosoprano y nunca la han...? ¿No se han dado cuenta? No, me refiero a que muchas veces estarás de acuerdo que hacen proyectos que se vuelven muy famosos por la mercadotecnia. ¿Y qué es lo que vende? Pues lo más comercial, ¿no? Entonces, ¿para qué le metemos como tanto sofisticado si a la gente no le va a gustar? Aquí con poquito, ¿no? Sí, le gustan los tumbados, o sea. Entonces puede ser que sea el caso también de Thalía, ¿no? Que nunca la hayamos, yo nunca me ha tocado verla en vivo, entonces no sabemos a qué capacidad pulmonar tenga para llegar a algo así, ¿no? Creo que estamos en la época donde de los cantantes no cantantes. Exacto. Pero es otro tema, maestro. Oh. No nos vamos a enojar. No, yo no me enojo, nomás estoy diciendo. Oye, no, a mí lo que me gustaría que me dijeras es, hay un fenómeno que yo quería tratar con la chica del staff, pero no sé por qué no llegó. Hay un fenómeno muy, muy conocido que es que, sobre todo creo que a las mujeres nos pasa que estás en una fiesta o en cualquier lugar y escuchas estas canciones que van como de despecho hacia ellos. Le rompe y rasga. Y las canta uno con un sentimiento, aunque no sea tu momento que estás viviendo, aunque no sea tu caso y no estés odiando a alguien, pero ¿por qué crees que la mayoría de canciones de mujeres esté dedicada a hablar mal de ellos? Ese síndrome de Marga López, ¿no? No sé, te estoy preguntando. No, pues de sufridoras. ¿Sí? O sea, sí, sí, porque supongo que la mujer tiene que sufrir. O sea, si tú te fijas, tú a cualquier persona, pregúntale a una mujer de su infancia y sufrió. Ya se pegó, pero maestro, por andar hablando mal de las mujeres. Pobres y sufrieron un sufridero. O sea, síndrome de Amara López. Porque tienen que sufrir. Entonces se ponen en el hecho de que, es que la traicionó. Y aunque nunca ellas hayan sido traicionadas, ahí están cantando con un sentimiento. No, sí. O sea, bueno, eso yo no lo sufro. Por ejemplo, a mí me pasa y yo canto esas canciones. Así, por algo me de repente me hacen carrilla, ¿no? Pero no sufro la canción, pero me llama mucho la atención que normalmente, por ejemplo, hoy que me fui yo a investigar, a escuchar el material de estas chicas que vamos a poner el día de hoy, normalmente sus canciones están hablando de que les fue mal. Uh-huh. O sea, también tienen algunas, pues, de amor bonito, pero normalmente es, me estoy quejando de los hombres, de la amiga porque me bajó al novio, cosas así. Pero los hombres, ¿qué culpa tienen? Si una mujer le bajó al otro, pues es entre mujeres. Pues sí. Realmente la víctima es el hombre, ¿no? Ay, no, tampoco la víctima, ¿por qué? Pues que ahí se lo andan peleando, ¿no? Pues sí, pero él dijo que sí o no, Juanito. Pues que aquí le dan pan que llore, va a decir, ¿verdad? Ah, bueno, eso sí. A ver, señor Funk, venga a dar su opinión. No, es que sí tienes razón. ¿En qué? Cuando a uno le bajan la novia, tiene que dar las gracias. Sí. Pues sí, ¿verdad? ¿Para qué la querías ahí contigo? Exacto. Qué óvole. Ah, bueno, ya encontré un buen punto. Sí. Pero sí, es un tema que a mí me llama mucho la atención, que también obviamente hay este tipo de canciones de hombres hacia mujeres hablando muy mal. De hecho, ahorita en el momento que estamos viviendo, eso que decías de los corridos tumbados, y hay muchas letras de canciones de regional mexicano donde para mi gusto ya hasta se pasan un poquito, donde ya les dicen cabronas, hija de no sé qué, o sea, yo, honestamente, creo que ya eso se está pasando, pues, pero yo ese tema sí, porque yo no escucho, es la verdad, no, entonces ya ahí no puedo opinar. Uy, qué pena. Es que yo no escucho, es la verdad. Bueno, es que a mí sí porque me llama. Porque lo escucho y me da así como. Sí, pero hay que conocer también, como, bueno, en mi caso, pues, ajá, yo sí me he dado el tiempo de escuchar 2-3 canciones y como dices tú, de repente sientes así como que, para mí es demasiada agresión. Creo que una cosa es hacerlo como un poco de broma y a lo mejor en serio, pero sin llamar con una palabra altisonante, con una grosería a la otra persona, que igual son un vocabulario como muy moderado, pero le estás diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno. Es mejor usar eufemismos, es más elegante. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, siguiente persona, maestro, tú la conoces, la conocimos porque ella hizo un dueto con un grupo que se llama Damas Gratis. Uh-huh. Hizo una canción que se llama No te creas tan importante y se me escapó el tema de la otra canción. Cuando la escuchamos entonces dijimos, wow, qué buena voz. De eso ya hace algún tiempo. Ella ya ahorita es mayor que en ese entonces era pequeñita, y Damas fue de los grupos que le dio como oportunidad. A mí la voz de ella la verdad es que me fascina. Ella se llama en el mundo de la música la conocen como Damaris Melina. Su nombre es Melina Brizuela. También es argentina, también es actriz, modelo, cantante y es presentadora de programas. Es reconocida por ser vocalista de una banda de cumbia, que de cumbia pop. Yo no sabía que existía este género. Este género, y ya supe por qué. Ahorita te voy a explicar. Esta banda se llamaba Aga Pornis. Ella formó parte de esa banda del 2013 hasta el 2022. Y te voy a hacer un espacio ahí, un pequeño paréntesis para platicarte de esta banda. Es un grupo musical argentino que surgió en la ciudad de La Plata a mediados de mayo del año 2010. Se caracteriza, y por eso le llaman que es cumbia pop, por realizar covers de canciones de diferentes ritmos, en especial de pop, transformándolos al género de la cumbia. Uh-huh. También es muy característico de ellos que su vestimenta es como tipo escolar, y esto les dio como una identidad muy, muy propia. Entonces, la primera canción que vamos a escuchar en el tiempo de Damaris Melina es con este grupo que se llama Aga Pornis, y es una canción que a ti te fascina, de un grupo que a ti te encanta, que es Persiana Americana de Soda Stereo. Espero que te guste. Vamos a escuchar. Yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador y el ventilador desgarrando. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Podré saber. Solo así yo te veré. A través de mi persiana americana. Es una condena agradable. Desgaste, una necesidad más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientas miedo, sigue sonriendo. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Podré saber. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ya regresamos. ¿Qué pasó con lo del parking day? Nos dice Francisco que todavía lo está organizando, que si alcanzan a tener todo listo, él nos va a avisar la fecha y ya nos dice qué es lo que se va a hacer. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos saluditos, maestro, de parte del doctor Omar para la doctora Itzel, que son los mejores veterinarios del universo. Dice, saludos a Itzel, que es mi amor. Son los doctores. Pero escuche, maestro, es todo lleno de romanticismo. Sí, no, pues ese es amor. Sí, y qué besos para todos los demás. Eso. Y también tenemos un saludo de Quique Mercado, de la Echeverría. Oh, sí, sí. Muchas gracias, Quique, por estarnos viendo. Sí. Esperamos que pronto ya estés aquí sentadito como invitado, ¿eh? Sí. Que ya dejes el pánico escénico. Por favor. O tráete a Chuy y comparten el pánico escénico. Y que le entre a la cumbia, le hace falta entrarle a la cumbia bailando. No quieren, maestro. Ave María Purísima. Se fresea. Quieren bailar con nosotros. Ya les hemos rogado, les hemos pedido, les hemos sugerido y no quieren el Echeverría. Que se están esperando hasta que sea el Echeverría Fest de este año. ¿Cuándo es? Yo no recuerdo. En noviembre, si mal no recuerdo, es en el mes pues de noviembre. Que le vayan echando Espero ganas. Que también ya estemos organizando todo porque acuérdate que tenemos un compromiso con ellos para ir a dar una clase de cumbia antes de que toque Tropical Yeah. Así quedamos el año pasado, A ver si Tropical va. A ver si van, si tienen fechas libres. Ya, chicos, díganme que ya estamos organizando eso. Llévense a los Lucha también. A todos. Yo también yo me llevaría a Tropical, a los Lucha y a... A Calvox. A Calvox, sí. Oye, por cierto, saluditos también a nuestro amigo Cuatrero. Hace ratito lo estaba saludando, espero que nos esté escuchando. ¿Tiene un evento? Ya hace falta darnos una vueltecita ahí a Cubí Latino, ir por unos abrazos. Yo siempre voy por unos abrazos, por una margarita y por unas papitas al cilantro, creo son. Uh-huh. Mira, se me hizo agua la boca. Y por un taquito... Caribe. Un taquito Caribe, es la cosa más deliciosa del universo. Así que... Van a tener pozole. Espero. Ya vi. Van a tener un evento de pozolazo. Sí, el 15, ¿no? Uh-huh. Para que se apunten y vayan ahí al pozole y a bailar un rato. Lástima que vamos a andar en las luchas, maestro. Ahí va a estar ahí el moreno que se llama Deb y su grupo Raíces Africanas. Algo así. Sí, a bailar un ratito de salsa. Uh-huh. Sí funcionó, fíjate que le fue muy bien con esto de hacer eventos en domingo. Uh-huh. No sabíamos si iba a funcionar y sí, así yo me recordé como esas tardeadas que se hacían hace mil años que a mí no me tocaron, pero la gente iba a bailar con las tardeadas, entonces igual y se recupera ahí. Sí. Cuatrero tiene muy buenas ideas, así que en una de esas... Tiene buen servicio. Las hace virales. El mejor servicio, los mejores meseros, el mejor barman del universo... Les mandamos abrazos y besos a todos. Obviamente el mejor jefe de meseros. Ah, claro. Porque si no, luego se pone celoso el muchacho. Son mis tóxicos, pero los amo con el corazón. En serio, Juanito, luego te platico. Ok, maestro, pues vamos a escuchar otra canción de Damaris Melina que se llama Me Mentiste, lo que te decía. O sea, siempre es así con el afán de pelear. Pero bueno, cantemos con rencor, por favor. Sí, de mujer tóxica. Sí. Con el tiempo me haría sufrir. ese atorrante, ese poco hombre maldito farsante, me rompería el alma, me haría infeliz. Maldito día que pude ver quién resultaste ser, una basura, solo un cobarde buscando placer, y yo una tonta. Maestro. Bien. Sí. Fíjate que Damaris es una chica que es muy conocida porque en TikTok hace muchos videos, sube muchos videos y se ha vuelto muy viral. Uh-huh. Entonces es conocida o en parte es conocida como la chica de los TikToks, uh-huh. La chica que canta. Entonces esto le ha funcionado bastante y ya la gente la sigue y todo esto, ¿no? Ella tiene muchos cambios de looks, de repente trae el cabello muy largo, de repente trae el cabello corto, se lo ha pintado de rojo, no sé, tiene como una forma muy singular, tiene unos tatuajes muy grandes que la distinguen bastante en esta parte. A mí me llamó la atención porque ahí en TikTok me la encontré en unos videos, en unas sesiones que hacen todos los viernes en un lugar que se llama Navajas Barbershop. Uh-huh. A mí me fascinó el concepto que tienen de esto porque obviamente es una barbería, como su nombre lo dice. Están todos los barberos, bueno, algunos están trabajando y otros son dos los que están más ahí con los artistas. No es la única que va, van más cantantes. Y ellos están echando ahí su vinito tinto y de repente cantan, ya sabes, los argentinos siempre bailan, ¿no? Con la mano hacia arriba, es como lo festejan. Entonces, a mí me llamó muchísimo este concepto porque tienen un chico que toca el teclado, que es el que pone el fondo para las canciones, tienen micrófonos profesionales, todo para que la persona que va a cantar lo haga muy, muy bien, ¿no? Y yo me puse a buscar, esta barbería está en una, provincia de Buenos Aires que se llama Colombia Tigre. Entonces, a lo que pude investigar, es una barbería muy exitosa donde llega muchísima gente, pero no solamente hacen cosas para hombres, sino que también para mujeres. Entonces, creo que aquí en México, en Guadalajara, bueno, más bien en Guadalajara, no sé si hay en otras partes del país, nos hace falta como esta parte de que en una barbería también atiendan chicas, pero no nada más para cortar el cabello, sino que también te puedan, no sé, hacer algún facial, cambiar el color del cabello y estas cosas, ¿no? Pero no sabemos si las chicas se inhibirían porque iban y se cuentan todo. Ah, yo no, a mí me fascinaría. Yo sería, creo que de las primeras que entraría. Le mando saludos a Mireya. Por la canción, nos andaban bloqueando. Obviamente, Facebook, no tengo el derecho de autor. Obviamente que no, pero estamos haciendo como un pequeño reconocimiento a estas voces. Esperemos que nos dejen abierto el sonido para que todos la escuchemos. Y bueno, vamos a escuchar por qué te traje esta, o por qué te platiqué de estas sesiones que se hacen en esta barbería, porque la siguiente canción no la pude encontrar de ninguna forma grabada profesionalmente. Ella la canta aquí. La canción se llama La Loba y creo que sí sería como de las más, así como es como la otra versión de... ¿Estás oyendo inútil? No, de la Roba Maridos. Ah, creo que esta es como una canción que entra mucho en esa parte. Así que vamos a escuchar La Loba y es un pedacito es nada la roba, más pibes. Porque nos la robamos de ahí de la barbería. Vamos a escuchar. ¿Qué hacer? Que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en su coche. Que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué hacer si solo como amigos andamos del brazo. ¿Qué hacer? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo. Sí, maestro. Muy bien. Nos estamos riendo, o sea, es un drama y nos estamos riendo acá, no lo puedo creer. Pero bueno, eso es lo que te traje. Una baja pasión. Eso es lo que te traje de Damaris Melina. Espero que te haya gustado su voz y que sobre todo que la gente que nos esté escuchando, pues que se dé su tiempo también para escucharla. Te la voy a cambiar por una chica que se llama Valentina Márquez. Ella es una cantante argentina también. Es más jovencita, ella nació en el 2000, apenas tiene 24 años, y es hija de un cantante argentino también que se llama Lisandro Márquez. Uh-huh. Es de las canciones que están, de las voces que están presentando, como que vienen a romperla. Es como la siguiente generación de voces femenina argentina. Entonces, pues ella está aprendiendo. Todavía sí se nota, ya sabes que las tablas se notan cuando están en el escenario, ella todavía como que un poquito de miedo, pero la verdad es que las chicas le están ayudando muchísimo. Vamos a escuchar de ella una canción que seguramente nuestra chica del staff conoce, que se llama ¿Cómo te va, mi amor? Se llevaron una canción mexicana a Argentina, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, que las canciones mexicanas les gustan mucho. a los argentinos, a los... En Sudamérica en general. Peruanos, chilenos, para hacer cumbias. Entonces vamos a ver qué te parece o qué les parece de hecho, esta versión. ¿Qué personajes hacen muchas canciones de Juan Gabriel? Muchísimas y muy bien hechas para sí. mi gusto. Así que vamos a escuchar cómo te va, mi amor. Because ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ya. Regresamos, maestro. Es el merengue. La plática está buena. Sí. Bueno, sí es merengue, pero es que ella también canta cumbia, entonces... Esa fue como la que a mí me pareció más adecuada. Uh-huh. ¿Pero te gustó o no te gustó? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Para ver el merengue? Ay, maestro, el chiste es llevarme la contra. Te digo. Estábamos aquí platicando con la chica del staff nuestras dolencias, pero gracias a los que nos van a escuchar después. Ok, y por último, maestro. Bueno, nos faltan dos voces, pero la primera es de alguien que ya es más conocida, que ya le hemos tocado. De hecho... Cuando hicimos el programa, o algunos de los programas de la Delio Valdés, ella estuvo en esas listas porque hace un dueto con la Delio Valdés en un homenaje que le hacen... No es en el homenaje de Gilda. No recuerdo en cuál canción, pero canta con ellos. Es Karina, conocida como La Princesita. Su nombre es Karina Jessica Tejeda. Y ella nació en Florida, Vicente López, que también es provincia de Buenos Aires. Así que espero que también te guste su voz, ya es una voz mucho más conocida. Ahorita que venga Juanito nos va a poner una canción, porque ahora anda haciendo ruiditos allá y ruiditos acá. Lo traen para allá y para acá. Es el todoterreno. Pero es para que vean que estamos en vivo. Estaba platicando con Cuatrero, maestro, que hoy no escucho los saludos. Ajá. Uh-huh. Ave María. Ay, no, dice que anda haciendo otras cosas, pero... Anda haciendo el pozole. Pero ya le dije que aquí estamos. Vamos a escuchar de Karina una canción muy conocida que cantaba Selena, que ya hemos visto que hay algunas versiones que casi le llegan, ¿no? Que son buenísimas. Vamos a ver qué te parece. ¿Una del casino? ¿Qué te parece esta de esta canción que se llama Si una vez? Sale. Dice, si una vez dije que te amaba, ya no... Estaba loca si una vez dije que te amaba y que por ti la vida. ¿Qué tal, maestro? Selena Argentina. De ayer. De ayer. Tiene una forma muy singular de hablar ellos. Sí, boludo. Yo me sigo quedando con la forma colombiana. Yo con la mexicana. A mí me fascina cómo hablan los colombianos. Obviamente me gusta cómo hablamos nosotros. Unos cantaditos, otros no sé cuánta cosa nos dicen que hablamos aquí por estado. Con la Chihuahua. Ah, sí, bien norteño. Sí, que plebe simple. Y esa forma de hablar del norte, cómo me gusta. Sí. Pero la verdad es que yo entre argentinos y colombianos y chilenos, porque yo de repente a los chilenos no, mi oído no me da para entenderles tanto. Lo más es lo que dice huevón. No, este huevón. Sí, de hecho sí. Ay, hiciste que recordar a Apoyo de Santa Feria. Oye, por cierto, el día de hoy estuve platicando un ratito, creo que fue con Adrián, porque de repente no sé quién me contesta, pero nos dieron la buena noticia de que nuestros amigos de La Diabla regresan a Guadalajara. Uh-huh. Solamente me dijeron que para el otoño. Pues ya es el otoño casi. Pues sí, pero todavía no, entonces no sabemos exactamente cuánto. Exacto, pero en cuanto nos den fecha, les avisamos y o les viene decimos, otoño. Y les decimos qué es lo que va a haber. Porque la verdad es que volver a ver a La Diabla va a ser una maravilla. Ellos van a tocar. Una delicia. Dicen que tienen una tocada en San Diego, me dijiste. Sí, ¿no? En San Diego. Con Jason. No sé si es hoy o mañana, pero es en estos días con Jason Landero. Con Jason Landero. Ajá, entonces. Hay que ir a México, a Ciudad de México, a ver a Jason, maestro. Que se traigan a Jason para acá, La Diabla. También estaría muy bien. Bueno, pero ¿tú pagarías su sueldo? ¿Su viaje? Oye, pero de veras, estaría muy bueno ir a ver a Jason. Estaría muy, muy padre. Y saber cómo viene la nueva generación, ¿no? Ajá. Pero bueno. Maestro, pues, te voy a dejar pendiente una canción de Karina. Que también es de esas canciones que decíamos que ¿por qué cantamos con tanto sentimiento las mujeres? Aunque no estemos viviendo ese momento. Cosas que ni les compete. Exacto, pero las cantamos con un sentimiento. Mira, esta canción yo le recomiendo al público que la busque con Karina la Princesita y la canción se llama A Esa. Que es una canción completamente, dice, pues es que... ¿No es la de José José? Ah, sí, creo que sí, ¿no? Es de, no. No sé si es José José, sí, esa. Es de José José. Esa canción, ella la canta muy padre y tiene toda la verdad del mundo en su boca porque dice, pues sí, a esa que nada más en una hora te hace feliz, mira, yo con gusto le cedo tus tristezas, que te haga de comer, que te lave la ropita, ¿no? Que las cosas sean justas, ¿o no, Juanito? Pero bueno, vamos a terminar el programa con una canción que yo sé que te va a gustar muchísimo y que su voz te gusta muchísimo, pero si quieres despedirte antes, si quieres decir algo, no, gracias. Antes de darte, gracias. De decirte quién es. Gracias. A Juanito y a todos. Gracias, querido público. Gracias a la chica del staff que sí llegó. Y pues nos vamos a escuchar el siguiente martes, ya saben, es un honor que nos presten sus oídos cada martes. Estamos por confirmar con el invitado la próxima semana porque trae en sus manos el organizar un gran festejo. Ya les platicaremos si nos puede regalar esta hora del próximo martes. Y será un gusto platicar con él. Y vamos a escuchar, maestro, una canción que yo sé que te gusta, que se llama Gracias a la Vida, en voz de Mercedes Sosa. Dale. ¿Sale? Con eso terminamos. Gracias, Juanito. Vámonos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz